Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. 21 grados la máxima, ya resta 14 minutos para las 3 de la tarde y vamos a arrancar desde ahora tempranito hoy por este encuentro en particular. Estaba haciendo cuenta y con el ya me voy directamente a la cabina 18, ahí a Samuel o Miguel. Ya hace 30 años de este encuentro en particular que se dio Gimnasia de Jujuy con Gimnasia y Tiro de Salta. Año 97, seguro el equipo deportivo lo va a recordar. Adelante ustedes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Un abrazo para vos. Abrazo Igualmente. Grande para toda la audiencia que a través de recuerdos, a través de concierto, a través de la nueva FM, formamos o conformamos la cadena del fútbol en la provincia de Jujuy para llevarles el encuentro que arrancará dentro de minutos. Gimnasia de Jujuy en el Clásico del Norte recibiendo a Gimnasia y Tiro de Salta, el Albo Salteño. Recordando que en abril anduvimos ahí con Miguel, con todo el equipo deportivo de recuerdos en la vecina provincia de Salta, Salta la Linda, ahí no se pudieron sacar diferencias. En ese primer encuentro terminó igualado sin goles, 0-0. Y habrá revancha, y claro, será dentro de hora y cuarto exactamente, cuando acá Pablo Jiménez, el pito de la tarde de domingo, dé inicio al encuentro, porque se viene el Clásico del Norte. Somos la cadena del fútbol, llegamos a toda la provincia y ya estamos acá en la cabina número 18. Lo voy a presentar a Miguel Soto, nos presentamos comercialmente así. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Guafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para tu hogar y vehículo. Vice Motos, rectificado y repuestos. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Saúl Alineados, alineado y balanceo todos los vehículos. Y Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Bueno, a ver, somos muchos hoy, ¿eh? Habrá que vender durante toda la tarde. Acá vamos a trabajar muchísimo con Miguel Soto. Agradecemos a las firmas comerciales que se han sumado para este Clásico del Norte, para darle la bienvenida. La verdad, a muchísimo público que escucha la radio a través de esta cadena que recién hacía mención. Enseguida me voy a ir también para la zona de la platea. Voy a estar recorriendo también allí en los pupitres, donde están ubicados algunos amigos de prensa, cuando acá ya podemos ver nosotros que han ingresado los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta. Le han dado prácticamente todo el codo, se ha agrandado un poco el codo. Vamos a ver, se esperan 2.500 hinchas, no algunos, como bien contaba, en su totalidad, ahí en el codo, en ese codo de la Lobo Sur, sino también algunos que van a estar siendo parte de la platea. Pero bueno, se está armando de a poco el clima de Clásico del Norte. Allá vemos mucho público ya en la zona de la preferencial para esta hora. Realmente tengamos en cuenta que en otros partidos todavía ni la policía había estado. Ya la policía arrancó muy temprano con un operativo importante. Adyacentes las calles al Estadio 23 de Agosto, está todo cortado. Así que bueno, a tener bien en cuenta este tema. Atención, automovilistas que transitan cerca de la cancha de Lobo, está prácticamente todo cortado. Mucho público que va llegando a la cancha. Vemos que por el lado de la Lobo Norte también están ingresando por el lado de la platea. Lobo Sur, es raro ver en la Lobo Sur ya gente ahí apostada, faltando una hora y monedas para que comience el partido. Por eso hoy tengo ganas de hablar con el público. Hoy vamos a ir a la platea, le vamos a preguntar de dónde viene, de qué barrio, si quieren llevarse la camiseta, porque hoy vamos a regalar una camiseta a través de Ardillas Deportes. Les quiero mandar un gran abrazo a propósito a Facu y a todo el personal de Ardillas, porque la verdad se portaron bárbaro para este superclásico. Bueno, es a ver si la tienen para ya el próximo compromiso. Ahora creo que se viene, claro, inmediatamente Gimnasia y Tiro de Salta, luego se vendrá Deportivo Maipú, el equipo mendocino, ya lo va a confirmar Facu también. Y obviamente acá vamos a recibir luego al Verdolaga. Viene Ferrocarril Oeste para jugar con Gimnasia. Bueno, ahí van a poder lucir ya la camiseta del Lobo. Regalo de Ardillas Deportes. Atención, porque ya estamos anotando. Ya estamos anotando a través del 3884-072-201. 3884-072-201. A ese número me dejas tu nombre y tres últimos números del documento y contame desde dónde nos escuchás. Contanos, qué sé yo, ¿estarás en Perico, en Monterrico, en El Carmen, allá en Libertador? ¿Estarás en Humahuaca, en Tilcara, o muy cerca por acá, en Palpalá, en Capital? Bueno, contanos, a ese número de contacto te llevas ahora inmediatamente, antes de que arranque el partido. Vamos a ver si hacemos el sorteo para conocer el ganador. O me dice por acá producción, ya cuando finalice, claro, así se quedan escuchando también la transmisión. Eso lo vamos a manejar, lo vamos a barajar enseguida. Pero lo cierto es que hay una camiseta de fútbol, la camiseta del Lobo Jujeño, que a través de Remember Deportivo también van a poder ingresar. Ahí en Facebook, ya estamos por Remember Deportivo a través de la frecuencia 106.7 llegando a toda la provincia, y también la 104.1 en Humahuaca, y a través de Concierto 99.9 en Libertador. Arrancará el clásico. Vende Miguel Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando digo arrancará, arrancará dentro de una hora y siete minutos exactamente. Falta todavía, ni siquiera los equipos para el precompetitivo. Si vemos que ya está todo marcado ahí con los conos, donde va cada equipo a hacer el calentamiento previo. Lo que sí vemos ingresar a muchísima gente. Hoy tuvimos que ingresar también los medios de comunicación, toda la prensa muy temprano, porque claro, el operativo es importante para mayor seguridad. Hay gente que viene desde Salta, por eso está trabajando. Hace rato hablaba de 250 efectivos apostados en toda la cancha para resguardar todo, para cuidar y para cuidarte a vos, en la seguridad, que ojalá, como siempre estamos acá frente al micrófono y decimos, no pase absolutamente nada, que solo sea un partido de fútbol, y obvio que cada hincha va a querer que gane su equipo. Acá la gente vino a ver ganar a Gimnasia de Jujuy, pero también está la gente de Salta que quiere que el Albo se lleve los tres puntos hacia la vecina provincia, hacia Salta la Linda. Teniendo en cuenta, y esto ya lo va a contar Facu también, que el equipo salteño viene de una derrota y Gimnasia de una agónica victoria. Qué manera de gritar el otro día frente a Güemes. La verdad, este equipo santiagueño que dio pelea, pero Gimnasia tanto lo buscó que al final termina consiguiendo, con polémica incluida, ese tiro de esquina al córner que no fue, porque lo vimos todos, luego se lo vio por la televisión, pero bueno, era una manera de compensar. Así lo había también narrado por acá Miguel Soto, que en un momento participó un poco haciendo el comentario, porque nos metimos todos, estamos siempre todos muy compenetrados con lo que pasa dentro de la cancha. Y cuando digo bien compenetrado es porque a veces sale el periodista y sale uno con una opinión, porque la verdad uno no puede ver todo, absolutamente todo. Y por ahí Miguel estuvo atento en eso, en un córner que no fue, y que finalmente yo le contaba acá al aire directamente, que puede llegar a compensar, Miguel, un gol que te anularon. Otro gol, y ahí vino la jugada y fue el gol, que luego se vio por Remember Deportivo, el relato, las ganas de gritar el gol eran bárbaras. Por eso también ahí en Facebook, en Remember Deportivo, hoy vamos a estar atentos. Vos también, prendete ahora y ya sabés, empezá a participar ya al 3884-072-201. 3884-072-201 para ganarte la camiseta del Lobo Jujeño. Te la regalo ahora. Pero ponete en contacto, deja tu nombre, tres últimos del documento, mientras acá vende Miguel Soto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Mandarles un gran abrazo para quienes están así en Tilcara. Qué lindo Tilcara, qué lindo. Siempre el norte, llegar a esa a esa linda ciudad, en Tilcara. Así que le mandamos un abrazo enorme porque a través de la 104.1, la nueva FM Numahuaca, llegamos también por esa zona y a través de internet llegamos a todo el mundo. A través de la aplicación estamos en la página también donde se pueden informar en www.radiorecuerdosjujuy.com. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Carre, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Se pone en contacto por acá Alberto, ya estoy chequeando a través del WhatsApp, la gente va participando. Alberto 179, vamos a ver si tenés suerte, está en el barrio Coronel Arias. Qué lindo llegar a Coronel Arias, acá estamos cerca, muy cerca prácticamente. Así que te mando un abrazo grande Alberto, te vamos anotando. 179 Alberto, se quiere llevar la camiseta del Lobo, vos también, llévate la camiseta del Lobo solamente dejando tu nombre, tres últimos números del documento, no te olvides. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Esperando por la salida de gimnasia, en cualquier momento se vendrá para la cancha para el precompetitivo. Cuando miramos el reloj, todavía falta bastante, una hora y monedas para que arranque el encuentro. Pero sigo repasando por acá el WhatsApp y aparece Marcela, dice: hola, ¿cómo te va, Samu? Estoy disfrutando de la transmisión. La verdad que está muy bueno, quiero anotarme por la camiseta Marcela 765. A ver si hay suerte, Marcela, te puedes llevar la camiseta, vos también. Entra a participar, no te olvides. El 3884-072-201. A ese número con tu nombre, tres últimos números del documento, te podés llevar la camiseta del Lobo ahora. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Vamos a anotar por acá, Guillermo, mira vos, dice: hola, ¿cómo te va? Me llamo Guille, desde Radio Estación, acá estamos disfrutando también con ustedes y viviendo a través de la radio el partido de gimnasia. Te voy a anotar, Guillermo 587, a ver si tienes suerte, Guillermo, de llevar premio la camiseta del Lobo, nada más y nada menos que la linda camiseta que te regala Ardillas Deportes. A ver, dice: ¿cómo te va, Samu? Soy Bautista Cruz, anotame por favor 217 y quiero mandarle un gran abrazo a todos ahí, a ustedes en la cabina, y me voy a anotar por la remera. Ah, bueno, 217, vamos anotándote entonces por la camiseta. Y le quiero mandar un gran abrazo para mi amigo Roberto Romiti, que también está dejando por acá un saludo en el WhatsApp. Dice: ¿cómo va? Un abrazo enorme para mi amigo Roberto Romiti. ¿Cómo anda, Roberto querido? Gracias a la gente que también respalda la transmisión. Y a ver quién te dice: Roberto, te puedes llevar la camiseta de Lobo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marte 684. Celular 388-5865-631. Bueno, me cuenta por acá Bauti que también está con la transmisión, así que te mandamos un abrazo desde Cerro Las Rosas. Qué lindo llegar ahí a Cerro Las Rosas, muy cerca de la radio. Mandarte un abrazo grande, Bauti. Obviamente te vamos a anotar por la camiseta. Vamos a anotar a Facu, acá se la quiere llevar Facu también. Se la juega 103, a ver si hay suerte de la camiseta de Ardillas Deportes. Linda camiseta, la tradicional camiseta del Lobo jujeño, la regalamos en esta tarde calurosa de domingo. A ver, dice, hola, ¿cómo te va, Samu? Me llamo Gabriel, me quiero anotar. 537, Gabriel, un abrazo enorme para vos. Contame, Gaby, ¿dónde estás? ¿Desde qué barrio, qué lugar escuchás la cadena del fútbol? Porque somos, recuerdos, acá en Capital, somos la nueva FM en Humahuaca y también somos Concierto 99.9 en Libertador. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, me cuenta Gabriel, recién le preguntaba al aire, directamente, desde dónde escucha la radio, y me cuenta que acá muy cerca, en el barrio Luján. Ah, mirá vos, acá, listo, a metros prácticamente de la cancha de Lobo, está participando mi amigo, a ver si se puede llevar la camiseta. A ver, tengo más. Dice, ¿cómo te va? Anotame por esa camiseta. Estoy en la cancha, soy Hugo Rueda. Mirá vos acá, ¿dónde anda Hugo? A ver, que levante la mano. En la platea, en la preferencial, Lobo Norte, Lobo Sur, ¿dónde andan? Aunque acá levantan todos la mano, claro. Es así. Bueno, Hugo Rueda, 406, te vamos a anotar, Hugo, querido. Está en la cancha, pero trajo auriculares. La radio acá siempre se mantiene encendida. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para tu hogar y vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alén 696, barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, y en calle Incas 383, barrio San Martín, Palpalá. Vice Motos, rectificado y repuestos, avenida Exo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos, Leandro Alén 617. Vice Motos, 388-4376-698. Mandarle un gran abrazo para quienes están así cada día con la radio encendida, gracias a la firma Vice Motos. Enorme abrazo para el amigo Tini, que también confía en esta transmisión, obviamente apoyando, acompañando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en este clásico del norte. Hoy vamos en Lobo todavía. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Mandarle un gran abrazo para Saúl, que también se ha incorporado a la transmisión. Saúl Alineados, la gente allí en el barrio San Pedrito, gracias por el aguante que nos hace. Y me cuenta por acá Hugo Rueda. Hugo dice 406, estoy en la preferencial, allá, mirá, tanta gente. Bueno, ahí está Hugo con la radio. Hugo, querido, abrazo enorme, papá, quédate con nosotros, que vamos a vibrar juntos el clásico del norte. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, me cuenta por acá Mariela Canino. Estoy en la cancha y se quiero participar por la camiseta de Ardillas. Anotame 432. Te mandamos un abrazo grande, querida. Gracias, Mariela. ¿Se vino con la camiseta o no? La quiere ganar, claro. Se la quiere llevar. Bueno, Mariela, a ver si la lucís para el próximo compromiso de local cuando Gimnasia reciba al Verdolaga, Ferrocarril Oeste. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Uy, Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, más, sigo repasando por acá el WhatsApp. Seguí participando, no te olvides. Estamos en Remember Deportivo, en Facebook. Remember Deportivo, no te olvides. Facebook, así. Hoy vamos a vibrar con mi amigo Fabián Soto, que también ya está todo listo acá, preparado para, obviamente, acompañarte a vos a través de esta plataforma que acabo de mencionar. Ya me voy para la platea. Enseguida, en la próxima entrada, voy a estar por la platea hablando un poco con la gente. Me voy directamente ahí, ya que estamos. Voy a hablar con los hinchas, a ver cómo van esperando el Clásico del Norte. Este invierno, vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-42-08-841. Bueno, mirando por acá el reloj, faltan prácticamente 55 minutos. Sí, exactamente 55 minutos para que arranque el encuentro pactado para horas 16. ¿Cuándo vamos a anotar por acá? A ver, a Yolanda Mamani dice, hola, ¿cómo va? Quiero la camiseta, lindo programa, linda transmisión. Abrazo, Yolanda, querida, gracias por estar. Una cantidad de... Está la gente participando, vos también te puedes llevar la camiseta del Lobo. Júgatela, que la camiseta hoy es tuya. Solo hay que dejar mensajes vía WhatsApp al 3884-072-201. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vamos a mandarle un abrazo para Rubén. Dice, te estoy escuchando desde el barrio Chicra. Hoy gana, Samu, 2-1 el Lobo. Y anotame, por favor, 451. Te vamos a anotar, 451. A ver, Rubén, gracias. Y abrazo enorme para todo el público que elige la radio también ahí en el barrio Chicra. Y me da pie, Rubén, desde Chicra precisamente, para preguntarte a vos también. Si querés tirar un resultado, animate, tira un resultado también. Desde la casa, directamente vía WhatsApp. Estamos anotando, te llevas la camiseta del Lobo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ah, bueno, lo de Alicia, que está, me cuenta, mirá, esta foto incluida, vino con foto acá, está en la preferencial. A ver, me dice, Samu, estoy cantando acá, escucho la radio, quiero participar de ese sorteo, estoy en la preferencial con toda la familia, donde dice Jaguar Lado Norte. Jaguar Lado Norte, a ver, buscamos. Ah, allá, mirá vos, allá está Alicia, está con toda la familia. Alicia, querida, acá estamos nosotros en el centro de las cabinas, cabina número 18. Me manda foto por acá, la vamos a anotar, claro, Alicia Cruz, 986. A ver si hay suerte, Alicia, linda la foto. Sigan participando, vamos. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Muchísima gente, ya hay olor a clásico. Hay olor a clásico del norte, señoras y señores. Va ingresando la gente en la Lobo Norte. Lobo Sur se va poblando cada vez más y quiero que vaya poblándose también ahí en la zona de la platea, porque enseguida voy a bajar a la platea a hablar con todo el público que ya espera ansiosamente, como todos, este clásico que se viene enseguida. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Se pone en contacto por acá Adrián. Me dice, anotame por favor. 154. Soy de la ciudad del Carmen. Mirá vos, qué lindo llegar a la ciudad de los diques. Enorme abrazo para vos, Adrián. Así vamos al Carmen entonces, para saludar a tanto público en esa linda ciudad y ahí en el Carmen también suena la cadena del fútbol. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, hay olor a clásico, escuchen. Escuchen, porque claro, no hay mejor cortina que esto. No hay mejor música en el fútbol que esto. El aliento de todo el público, el aliento de las personas que ya están en la cancha. Señoras y señores, somos la cadena del fútbol, somos Recuerdos. 106.7 en Capital, somos Radio Concierto 99.9 allá en Libertador General San Martín. Y somos en Humahuaca, la nueva FM. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar. Y tu vehículo, Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696, barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, barrio San Martín, Palpalá. Vice Motos, rectificado y repuestos, avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos, Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Bueno, voy a anotar por acá, Graciela. Dice, hola, ¿cómo te vas? Estamos acá en casa. Hoy me tocó cocinar y quedarme. Mi marido en la cancha. Mandarle un abrazo para Gustavo. Abrazo para Gustavo. Mirá en la cancha. La dejó la seño ahí en casa, pero no tan sola porque te quedás acá con nosotros. Te quedás con la cadena del fútbol. Claro que sí. Te voy a anotar. 541, suerte, mami. Y a seguir la radio. Quédate porque te puedes llevar la camiseta. Vos también, pregunto. Pregunto, ¿se quieren llevar una muy buena camiseta del Lobo Jujeño? ¿Te la querés ganar? Bueno, solo es dejar los tres últimos del documento, tu nombre y tres últimos números del DNI. Con eso podés llevar la camiseta, querido. ¿Cómo va? Ahí estamos, con la gente de prensa también trabajando acá. Todos expectantes para lo que va a ser esta transmisión. Se viene, señoras y señores. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado. Todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Bueno, voy a saludarlo por acá, Fabián. Venga, Fabián, venga, porque estamos a través de Remember Deportivo. Ya todo listo, porque la verdad, en esta plataforma también mucha participación de la gente. ¿Cómo va, Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, sí, como lo estábamos señalando Samuel, en instantes vamos a iniciar la transmisión en vivo por Facebook. Generalmente siempre iniciamos al momento del partido, pero en esta ocasión especial, por ser un evento de tan envergadura, que nos pueden estar escuchando por distintos rincones de la provincia a través del Facebook Remember Deportivo, estaremos iniciando la transmisión minuto, mucho tiempo antes de lo previsto. Seguro que sí. Y solamente el saludo le voy a pedir, Facu, ¿cómo anda? Facu, qué calor que hace. Bienvenido enseguida con toda la data. ¿Cómo anda? Hola, Samuel, todo bien, por suerte. Acá estudiando un ratito. Enseguida salimos con todas las noticias del Lobo y con cómo se enfrentaron los últimos años, Así que nada, ya damos esa noticia enseguida. Bueno, perfecto, ahí estaba Facu. También enseguida con toda la información, porque la vamos a detallar. Acá te vamos a contar todas las estadísticas, cómo marcha Gimnasia, claro. Pero está dentro el Lobo, eso es lo importante. Por eso también es importante sacar un buen resultado, ganar en esta tarde de domingo, ganar el clásico para seguir manteniendo esa posición de privilegio dentro de este reducto, dentro del reducido. Equipos que van a pelear un ascenso a primera división. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y quiero escuchar un poco de música, Santi, porque somos Recuerdos, somos la radio que también te acerca buena música cada día, 24-7, como lo digo y lo destaco siempre, las 24 horas, los 7 días de la semana. Levantame eso, Santi. buena canción, por favor, qué buena canción. Acá voy a anotar a Mario. Mario 846 se quiere llevar la camiseta. Dice, estamos acá en Barrio Norte. Mirá vos, qué lindo Barrio Norte. Lindo Barrio Norte, así que le mandamos un abrazo grande a todos ahí, al público. Te voy anotando, Marito. Jugate la voz. ¿Dónde estás? Contame. ¿Escuchás en la radio? ¿Te quieres llevar ya la camiseta? Jugate por la camiseta del Lobo. Te la regalo ahora. Todo es muy simple. Dejando los tres últimos de tu documento, tu nombre, a este número de contacto. Anotá. Anotá y agendalo. 3884-072-201. 3884-072-201. A ese número ya y te puedes llevar la camiseta de Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Habrá que guardar, Miguel, un poco de garganta para lo que va a ser el partido. Realmente hoy nos toca trabajar. La alergia, Samuel. Sí, sí, sí, nos venimos cuidando. Claro, porque hoy es larga la tarde, pero vale la pena. Vale la pena cuando vemos que hay más público. Ya te diría, la zona de la preferencial en un 50%, casi un 50%. Claro, todos eligen la parte central, que da de frente al círculo central de la cancha. Ahí hay más público todavía. Podemos hablar de un 30, 20, 30% en la Lobo Sur, Lobo Norte casi un 40%, y acá la cantidad de público en la platea, casi un 50% también. También ya podemos divisar unos 200, 300 hinchas del equipo salteño. Allí están cantando, a ver, me gusta. Bajamos un poquito ahí, Santi, bajamos un poquito, a ver. Porque claro, acá el público es así. Esta cortina también nos pone en clima a todos, porque se viene el clásico del norte. Alienta el público salteño, que el grueso de la hinchada seguramente va a ingresar dentro de minutos. Este invierno, vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-42-08-841. Me cuenta por acá mi amigo Saúl, dice, amigo, yendo para la cancha, la gente de Saúl Alineados no se la va a perder. Saúl, claro, si ya tenía comprada la entrada durante la semana, como tanta gente que vino al estadio, algunos online, pero adquirieron la anticipada para estar y no perderse el Clásico del Norte, que va a arrancar enseguida por la cadena del fútbol. Te mando un abrazo grande, Saúl, a Saúl Alineados, ahí en calle Sucre, barrio San Pedrito, siempre con nosotros, acompañándonos. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. A ver más, dice, ¿cómo te va, Samu? Primera vez que escucho la transmisión. Anótame por esa camiseta, por favor. Javier Gutiérrez, 077. Te vamos a anotar, Javier Gutiérrez. Enorme abrazo para vos y para todos que escuchan la radio. Recuerdo, número de contacto. ¿Se quieren llevar la camiseta? Muy simple para llevarse la camiseta. Solo dejar en el WhatsApp tu nombre y tres últimos números del documento. Los tres últimos del DNI y tu nombre en el WhatsApp a este número. Anótalo, anótalo. 3884-072-201. 3884-072-201. Ese es el número que te lleva a la camiseta que te regala Ardillas Deportes. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Explota por acá el WhatsApp. Dice, ¿cómo te va, Samu? Quisiera participar. Me voy jugando por la camiseta de Lobo Escucho en San Pedrito. Me llamo Oscar Abán. Enorme abrazo para Oscar Abán. Oscar, querido, bienvenido a la transmisión. A ver si te llevas la camiseta. Tengo más. Dice, hola, me llamo Liliana Garay. Quiero participar por esa camiseta. Se los escucha realmente muy bien. Que gane el Lobo. Hoy tira un resultado por acá. El Lobo 1, el Albo 0. Ya saliendo a la cancha. Un abrazo, anotame, 999 del barrio Alto Comedero. Decía suerte. Un abrazo grande. Gracias por el aguante que nos hace. Mirá la cantidad, cómo va llegando la gente participando en el WhatsApp. Quédate vos, porque somos la cadena del fútbol. Ya voy con más mensajes. Vende Miguel Soto. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, voy a anotar por acá, Karina. Cari, querida, gracias. Solo faltó, Karina, los tres últimos de tu documento. Si no, no te puedo anotar, Karina. Los tres últimos números de tu documento, por favor, Karina. Los tres últimos, y te voy a anotar por la camiseta, que se la quieres llevar también. A ver, sigo abriendo por acá. Dice, hola, ¿cómo te va? Marcelo Cardoso, 039, Marcelo. Dice, vamos por esa camiseta. Marcelo, querido, quédate acá con nosotros, que vamos a vivir enseguida, enseguida esto. Enseguida, señoras y señores, arrancará el fútbol. Nos metemos en clima porque se va copando el estadio, se va copando el 23 de agosto. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Dale, Santi, con ese tema. A ver, levantamos un poquito, Santi. Ah, bueno. Con esta música no hay mejor, ¿eh? Todo clásico, porque es un clásico. El norte lo vibra, lo palpita como todos a través de la radio. Y este clásico de fondo también, en una radio de clásicos. Levantá, Santi. 24-7. 24-7 clásicos. Es a así. Full. Es a así. Full. Bueno, acá se anota Fabián. 241, Fabián. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Dice, voy por la camiseta. Saludos. Bueno, abrazo enorme. Recuerdo, este es el número que te lleva la camiseta de Lobo. Este es el número de contacto, anotalo, agendalo bien. Es el 3884-072-201. 3884-072-201. Tu nombre y los tres últimos del documento. ¿Qué te parece, Miguel? Vendemos una más. Dame una más, a ver, Miguel. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Explota por acá el WhatsApp. Es tremendo, realmente lo voy a anotar por acá, Cami. A ver si hay suerte. 140, Cami. Te mando un abrazo grande, gracias por los saludos. Eduardo Ponce, 162. Dice, voy por la camiseta. Estamos escuchando acá en el taller con Eduardo Ponce. Eduardo, querido, abrazo. Papá, gracias. A la gente del laboratorio Diesel Río Chico. Pinturería Color.com. Un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com. Te espera en Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Palpalá. Vice Motos, rectificado y repuestos. En Avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos. En Leandro Alem 617. Vice Motos 388-4376. 698. Bájame un poquito la música, Santi. Bájame un poquito la música y quiero escuchar esto. cómo grita, cómo va la gente poniéndose en clima también, porque tenemos un superclásico prácticamente, para llamarlo así, porque hoy se van a batir en duelo Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta. ¡Qué clásico! A la cancha, a la cancha, se mete el algo. Escuchen, la silbatina en la cancha, el albo, la camiseta de entrenamiento, pantalones blancos cortos, Vivo Celestes, camiseta blanca, Vivo Celestes. Está Salta en el campo de juego, ya se viene nuestro querido viejo y peludo nomás, el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Bueno, voy a ir con gente que está participando. Atención, vos también, ¿te querés llevar la camiseta? Solo dejando tu nombre y tres últimos números del documento, nada más. A ver, mi nombre dice Jonathan Durán, recién saliendo del trabajo. Quisiera ganarme la casaca del Lobo, por favor, dejo mis tres últimos, 176. Aguante el Lobito, hoy le ganamos en el Clásico del Norte 2-0 al Albo. Qué lindo, vaticinar un 2-0, ojalá que se pueda dar tu resultado, querido. Hola, loco, acá. A dos cuadras de la cancha, vamos a alentar, como siempre, al Lobito con mi hijo Lauti. Anotame, por favor, 717 y vamos el Lobo todavía. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, me voy para estudios porque yo me voy para la platea. Me voy a acomodar ahí, directamente desde ahí voy a transmitir un poco, porque quiero hablar con el hincha, Quiero hablar con el hincha, me voy a ir enseguida. Vamos, Santi, con la tanda, la pausa, quédate ahí, porque en el regreso de la pausa vamos a hablar con la gente en la platea. Me voy para abajo, me voy directamente para hablar con el público, que me imagino tiene una expectativa tremenda también por ver ganar a Gimnasia de Jujuy. La tanda, ya venimos, quédate vos. Somos la señal que te hace volar. Somos el pulso de nuestra gente. La radio que siempre está presente. Radio Recuerdo 106.7. La frecuencia que te apasiona. La mejor onda para cada momento. Somos la voz que no te abandona. En Senco, estamos más cerca tuyo. Estamos más cerca tuyo. Pollos, variedad de milanesas, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. Hacemos tu pedido al 3884-347833 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos a todas las zonas. Palpalá, Alto.